escucha causal puede realizarse en diferentes niveles. Unas veces reconocemos la causa precisa e individual, la voz de una persona determinada, el sonido de un objeto único entre todos. Llamamos escucha semántica a la que se refiere a un código o a un lenguaje para interpretar un mensaje, el lenguaje hablado, por supuesto, y también códigos tales como el Morse. Esta escucha, de funcionamiento extremadamente complejo, es la que constituye el objeto de la investigación lingüística y ha sido mejor estudiada. Se ha observado, en particular, que es puramente diferencial. Un fonema no se escucha por su valor acústico absoluto, sino a través de todo un sistema de oposiciones y de diferencias. Pierre Schaeffer ha bautizado como escucha reducida a la escucha que afecta a las cualidades y las formas propias del sonido, independientemente de su causa y de su sentido, y que toma el sonido, ya sea verbal, instrumental, anecdótico o cualquier otro, como objeto de observación, en lugar de atravesarlo buscando otra cosa a través de él. Entonces, el calificativo reducida se ha tomado de la noción fenomenológica de reducción en un CERL. Thank you. Thank you.

inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Luego de la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destituido de su grado militar por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. El 22 de diciembre de 2010 fue condenado una vez más a prisión perpetua en cárcel común, caso conocido como UP1. 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por el responsable realmente por el secuestro sistemático de bebés y niños durante la última dictadura cívico-militar en la República Argentina. El dictador argentino ha sido encontrado culpable de crímenes contra la humanidad, la ejecución y tortura de 31 presos en 1976. Esto es una una cosa que está en esto, que le afecta a la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar tanto a que conformamos. Es difícil, es difícil. Después de mucho la luz, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. Esto de la guerra hay un saldo de viciados, muertos, desaparecidos, cuyos paraderos se desconocen. Este es un caso, es un caso. Pero cuando son poderes, no están en nubes. El problema está en el un hecho por otra parte que ocurre en toda la guerra, que tal vez nosotros, ahí sí le estaría el error, aceptamos ese término de calificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado necesario, pero que no fue como un término encubridor de algo puro que no se tendría nada a conocer. Mucho de lo que está afectando, y hubo una cosa pura que la vino a aclarar a la vida. El error está en el fin, y la derecha, justo y abundo, se desapareció con una cosa. Pero está, este es el resultado, parte del resultado, lamentable está bien. El problema de la sustracción de menores es una falacia, en su más amplia. El plan sistemático significaría una orden para robarlo, para entregarlo, para venderlo. Este es lo que tengo. Yo soy el primero en reconocer. En este periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos, con la mejor intención, de que este chico se iba a trabajar en la casa de la universidad, pero llevémoslo a la casa del chiquito de Tarca, buscando tener familia. De un policía o un militar o que fuera en un acto así de caridad, vaya lo entrega. No respondía a un plan sistemático. Todo sí hay la responsabilidad del oficial del gobierno. Por eso no ordenó que la más, debiendo que eso estuviera, dio órdenes para encaminar la restitución del mejor estado de la Today is an historic day for all of us, by his painful departure, only by his painful departure. It hurts, yes, it hurts because death is death and was not like anyone. It hurts because it made mistakes like everyone else because he was wrong, as anyone. And it paid in life, damage, wherever you were. Our kitty Felipe rest in peace. You do not. Motherfucker. Aujourd'hui est un jour historique pour nous tous, par son départ douloureux. Ce n'est que par son départ douloureux, Ça fait mal, oui. Ça fait mal parce que la mort et n'était pas comme tout le monde. Ça fait mal parce qu'il a fait des erreurs comme tout le monde, parce qu'il a eu tort. En tant que personne, et cela a payé en vies humaines, dommage, où que vous soyez. Notre Felipe reste minou dans la paix, vous n'avez pas, connard. Oggi è un giorno storico per tutti noi, per la sua partenza dolorosa. Solo con la sua partenza dolorosa. Fa male. Sì, fa male perché la morte è la morte. E non era come nessuno. Fa male perché ha fatto errori come tutti gli altri. Perché lui era sbagliato, come chiunque. Ed è pagato in vite umane. Danni. Ovunque vi troviate. Il nostro gattino Felipe riposare in pace. Non lo sai, figlio di puttana. Oggi è un dia storico para todos nós, por sua partida dolorosa. Apenas por sua partida dolorosa. Dói, sim, dói, porque morte é a morte e não era como ninguém. Dói porque cometeu erros como todo mundo. Porque ele estava errado, como qualquer um. E pagou na vida, danos. Onde você estiver, nossa vaquinha Felipe descanse em paz. Ponto você não. Filho da puta.